Cuando miro tus ojos caídos de tanto dolor y tu corazón sediento de paz, no sé cómo decirte que a tu lado estoy. Te lo he demostrado de tantas formas. Soy yo quien conoce tus penas y alegrías. Soy yo quien está cuando nadie está. Morí por ti, con sangre pagué todo tu dolor, en esa cruz pagué. No hay día en que no piense en ti, acércate a mí, pues no descansaré hasta que seas feliz. No te alejes más de mí, no hay nada que no pueda hacer por ti. Hoy recuerda que te amo y que siempre te amaré. Te lo he demostrado de tantas formas. Soy yo sé tus penas y alegrías. Soy yo quien está cuando nadie está. Morí por ti, con sangre pagué todo tu dolor, en esa cruz pagué. No hay día que no piense en ti, acércate a mí, pues no descansaré hasta que seas feliz. Hoy dame tu vida. Hoy espero. Acércate a mí, pues no descansaré hasta que seas feliz. Oh, feliz, pues por eso morí por ti.